amor y se me estremeció el alma cuando supe que murió el autor de la plegaria vallenata. Cuando supe que murió el autor de la plegaria vallenata, por nota de mi acordeón brindo homenaje a su nombre, porque enriqueció al folclor con sus lindas composiciones. Porque enriqueció al folclor con sus lindas composiciones. Era un cachaco, noble y buen amigo, el vallenato también lo ha sentido. Era un cachaco, noble y buen amigo, por esto el vallenato también lo ha sentido. En esa composición nombra a Berrico y al pobre. Todita nuestra nación hoy te ha sentido, amigo noble. Todita nuestra nación hoy te ha sentido, amigo noble. Qué dolor no sentiría cuando lo llamó Diosito, cuando sintió que moría y no iba a ver más a sus hijitos. Cuando sintió que moría y no iba a ver más a sus hijitos. Era un cachaco, noble y buen amigo, el vallenato también lo ha sentido. Era un cachaco, noble y buen amigo, por eso el vallenato también lo ha sentido. La niña tiene de López.